así, hazlo así, hazlo como esta, hazlo como la otra. La verdad es que yo escribo lo que siento, hago lo que me gusta y yo creo que ya es suficiente. A quien le guste, bien. A quien no, también. Esto es lo que hago yo. No hay más. No me juzgues, soy yo, no me compares, por favor. No tengo el por qué fijarme en los demás. Yo escribo de corazón y no, no soy lo que parezco. No quiero escribir lo que no siento. No puedo hacer hardcore si me paso el día por el suelo. Si el rap es cultura, merece un respeto, pero no se la dais. Ametralláis a aquel que no piensa lo mismo que el resto pensáis. Y entramos en un ciclo de odio infinito que no te representa, está claro, pero no tenéis el por qué hundirlo. Si el rap es así, no quiero formar parte de ello. Si no me gusta, me callo. Yo escribo para mí, mi yo enfermo. Para mí es un arte, para ti una batalla. Estoy harta ya, palabras como flechas disparadas no pararán. Fluirán mis sueños en paz, no serán interceptados. El mundo está mal y mi medicina es un folio en blanco. Soldado de mis opiniones, fracasos dejados de lado. ¿Queréis actuar? Actuar ya, no os quedéis en la plaza sentados. Romper cristales, tirar petardos, matar los engaños. No seáis esclavos, subir cada peldaño. Seréis pocos que me hagan caso, pero orgullosa lo canto. Hoy mi voz es la guía que os llevará al fondo de mis enfados y mi melancolía. Hoy me siento mal, estoy a gusto conmigo misma. Risas se convierten en lágrimas, me hago de roca cuando me miras. Soy orgullosa y no asumiré nunca mis errores. Sincera o no, la respuesta está en mis canciones.